quiero cantar y es por sentir que me atrevo con las raíces que tanto olvidan persiguiendo foráneos modelos tradiciones del país que forjaron aquello en fortines aguantame. Escribe José Hernández en su Martín Fierro. Vivo en la zamba que hasta mi trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada desheredados, gaucho e indio, empobrecido, reencarnada, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano. De la historia, hijo en la zamba de este guitarrero Claudio Marcelo Cala. Te darán criollas guitarras. Yo mis decires dejo contigo para honra de la raza. A las raíces restar olvido que gusta entonarla como yo mismo y sin perseguirme me he atrevido a hacer. A ustedes mi gracias. País.